Por fin es viernes. ¿Cómo están ustedes? La verdad, viendo cómo está el panorama en todo nuestro país, que si confinamientos perimetrales, que si pruebas PCR masivas, que si cierre de locales y establecimientos, es que da miedito, ya que vivimos en continua tensión por nuestra salud, la de nuestros hijos, por el trabajo. Ay, Dios mío, así que un servidor que nos habla, José Antonio Laboreo, llega un viernes más para, no sé, a través de la música, ayudaros a dejar de a un lado, aparcar los problemas y disfrutar durante 2 horas de la radio y la música. Ese es mi objetivo, nada más, ¿eh? La verdad es que es lo que prefiero, ¿eh? Intentar alegraros durante un ratito este viernes y olvidarnos todos de todas esas historias que habitualmente vemos en las noticias o escuchamos en las emisoras de radio. Ay, seleccionando temas, bueno, como siempre, para todos los gustos, de todas las décadas, diferentes estilos, eso sí, siempre con la música en castellano para que escuches, sientas, cantes o incluso, ¿por qué no?, bailes. Y además, la última media hora tendremos nuestra entrevista retro de la semana. Hoy, la más rockera de las que hemos tenido hasta ahora. Si te gusta además la literatura del señor Tolkien, no te puedes perder esa última media hora porque vamos a entrevistar a un grupo que en aquella época se hacían llamar Sauron Lander, han cambiado parte del grupo, ha cambiado también el nombre actualmente, pero ellos en aquella época pusieron música al libro del Señor de los Anillos. Eso sí, la entrevista de esta semana se escucha un pelín peor, ya que fue en su día por teléfono, no fue en los estudios o presencial, y entonces ya sabéis, la calidad del teléfono en aquella época no era la misma que ahora, pero bueno, seguro que os va a gustar si es que os encanta la música, pues tipo Mago de Oz. Al igual que la música de nuestro primer bloque musical, esta media hora que tenemos por delante, ¿queréis saber lo que un servidor ha seleccionado para todos vosotros? Pues por ejemplo, llega Manolo García en su faceta más romántica con el tema Me gustas. Me gustas porque vives a través de lo que ven tus ojos, porque en un criptograma de unas ruinas mayas. Los aires del sur nos llegan en este caso de la mano, mejor dicho, de la voz de Alicia Gil con su tema Manuela la canastera. Hacia canasta de mimbre, Manuela la canastera, le le le le le le le le le le le Manuela la canastera. Con las pintas que siempre nos trae, es el rey del arco iris. Nuestro querido King África hace su particular versión de un clásico, La Bamba. Dos triunfitos de la última hornada, Hugo y Rafa, juntos cantando la canción de Estopa, Tu Calorro. Y cruzando el charco nos llega Chayanne, acompañado en este caso de Wisin, preguntándonos o preguntándose qué me has hecho. Ay, qué me has hecho, que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, qué me has hecho, que ya no tengo control. Viajamos ahora hasta Granada para escuchar un clásico del señor Miguel Ríos, El Río. Un tema que uno no se cansa de escuchar y de disfrutar. En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Y cerramos este primer bloque con la voz juvenil de Lourdes Fernández con su tema Eres tú. El mismo título, evidentemente, que el de Mocedades, pero la canción no tiene nada que ver. Eres tú, eres tú. Quien me da la vida. Quien me da la vida. Pero también. Quien me la quita. Quien me la quita. Pues eso, que arrancamos motores dando ya color a este viernes de octubre. Hola, soy Lourdes Fernández y quería invitaros a que escuchéis mi primer single, Eres tú, y mandaros un fuerte abrazo a todos los oyentes. Tu compañía. Siempre la mejor música. Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. Aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos.

día. Me gustas porque sabes avanzar poniendo un pie delante de otro. Me gustas, me gustas. Me gustas porque sabes ser salinera y sirena a la vez. Y al despedirte, decirme hola. Me gustas cuando te rebelas ante las injusticias y chirrías como rueda en el asfalto caliente. Me gustas porque sabes vivir un poco cada día. Me gustas porque sabes regalar tu tiempo con maestría. Demuestras lealtades y defenestras antojos. Ya hace falta. Me gustas porque vives a través de lo que ven tus ojos. Porque en un criptograma de unas ruinas mayas eres capaz de encontrar un símbolo que parece un teléfono móvil. Me gustas porque sabes subir a una escalera, mezclar pequeñas reflexiones con la pintura del bote. Me gustas cuando te complaces en Copérnico, quien por cierto trataba a los animales de sangre fría como si fueran patricios romanos. Me gustas porque sabes vivir un poco cada día. Me gustas porque sabes vivir un poco cada día. Hay muchos caminos que sabes encontrar. Caminos ocultos que sabes encontrar. Se hace falta. Caminos ocultos se hace falta. Cartagena, solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana, hasta tuve que mentir. Pero no te niego, valió la pena. Que sí valió la pena. Voy a robarte un beso en el muelle de San Juan. Todo es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso. Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Puerto Rico, no la vas a olvidar. Ay, ¿qué me has hecho? Que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, ¿qué me has hecho? Que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Corazón. está bendecida. Tú controlas toda la movida. La octava maravilla, nadie la saca de la silla. Cuando llega la disco, beso más que brilla. Yo sé que tú eres así. Sí. La más linda del mundo, lo supe cuando te vi. Sí, sí, sí. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Yo sé que tú también te sientes como yo, que puedo tocar el sol con un roce de. Ay, ¿qué me has hecho que hasta perdí la razón? Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, ¿qué me has hecho que ya no tengo control? Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Preocúpate de hacer algo grande con tu vida. Preocúpate de los que tienes alrededor. Preocúpate de llegar a fin de mes. Del resto, no te preocupes, la música es cosa nuestra. Tengo mucha más música para todos vosotros, novedades y recuerdos, como aquella famosa ruta del bacalao en los años 90, donde solían poner temas como el que va a sonar hoy, Tecno Ska de Paco Pil. Por ahí va, por ahí va. No le va la zaga en cuanto a época y situación geográfica, pero lo de seguridad social se puede decir que era otro rollo. Incluso en esta versión que hacían de los Tequila, Salta. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo salta, salta conmigo. Digo salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta. Marcos Llunas siguió los pasos musicales de su padre, Diango, aunque eso sí, con menor éxito que este, pero bueno, hay que decir en su favor que ganó el Festival de la OTI allá por el 95 y quedó sexto en Eurovisión 2 años más tarde. Canta hoy La dueña de mis ojos. Y es la dueña de mis ojos, la dueña de mi voz, la que llena mis sentidos, la que enciende mi pasión. Tenemos ya a la venta nuevo disco de La Oreja de Van Gogh, un tema en su línea de éxito asegurado. La voz de Leire y Abrázame. Abrázame, abrázame, que el sol se va. Escrito durante el confinamiento, este tema, Cuando las noches son eternas, es una balada de Chico Malo, o lo que es lo mismo, pero no suena igual, Pepe Bernabé. Amor, es difícil olvidarte. Amor, es que me estoy quedando ciego de verte en cualquier par. Y cerramos bloque desde Chile, con ritmos urbanos y muy pegadizos, a cargo de Chris Lyons. Así suena Bam Bam. Cuando suena el bam, bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Se enciende el ambiente, mi gente activa pa' pasar la vuelta. Ahí que despiste, que se me olvidaba presentar ni más ni menos que a Mago de Oz y su clásico La Rosa de los Vientos. Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma. Rosa de los vientos seré. Pues amigos y amigas, con todos ellos alcanzamos ya la primera hora de nuestro programa. Fiel a lo que prometo, pero I know.

juro que yo, aunque quisiera, si algún día volvieras, no sabría decir que no. Y es que duele hasta pensarte, al recordarte. Quisiera transformarme de esto que estoy hecho y convertirme solo en aire, pa' que me inhales. Así por tus pulmones entrar en tu cuerpo. Y es que duele, me dejaste cuando más te quería. Y es que todas las noches son eternas sin tu compañía. Y es que duele, me dejaste cuando más te quería. Y es que todas las noches son eternas, ay, sin tu compañía. Amor, es difícil olvidarte. Amor, es que me estoy quedando ciego de verte en cualquier parte. Ay, amor, si pudieras comprenderme y perdonarme esta vez. Juro que yo, aunque quisiera, si algún día volvieras, no sabría decir que no. Amor, es difícil olvidarte. Amor, es que me estoy quedando ciego de verte en cualquier parte. Ay, amor, si pudieras comprenderme y perdonarme esta vez. Juro que yo, aunque quisiera, si algún día volvieras, no sabría decir que no. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Suavecito, suavecito. yo no he bebido y me encuentro muy, muy bien. Y mientras yo ni duerme, su mujer me pone a 100. ¡Ah! El sol de la mañana brilla en mi cara y una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo, la ciudad parece mi amiga, hoy es mi día, nadie me lo va a arruinar. Las chicas de la esquina ríen con picardía, yo sé lo que quieren y se lo voy a dar. Yo digo, salta, salta conmigo. Digo, salta, salta conmigo. Salta conmigo, salta. Voy por mi camino sin preocupación. Pasa la gente y me mira mal, pero no me importa, a mí me da lo mismo. Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar. Yo digo, salta. Carlos Mendibus, que te viene a rapear en este homenaje tequila de seguridad social. Me dijiste, me vuelvo loco bailando un rock en la plaza del pueblo, o que voy en un barco y no hay prisa por llegar. Ya te digo, colega, que salta conmigo, que nunca no pares jamás de saltar. Que tus pies solo toquen el suelo un momento para luego al instante volver a saltar. Que si cantes este rap en la esquina y ellas sonríen al verme pasar, todas las chicas se quedan y ninguna se va. Salta, salta conmigo. Digo, salta, salta conmigo, salta, salta conmigo. Salta, salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta, salta conmigo. Salta, salta. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Tómate una selfie junto a tus friends, compartiendo un feel bien chilling, un wine. Tiene un Chris, very nice, feel class, every day, every night, every day, every night. Si el tiempo no para, hay que disfrutar. Suena fuerte al daga, daga, le vamos a dar. Que tumben todo eso, las queen con los king, duro le tienen que dar cuando fue en el bang. Bam, ba, dam, ba, dam, bam, bam, bam. Bam, ba, dam, ba, dam, bam, bam, bam. Bam, ba, dam, ba, dam, bam, bam, bam. Bam, ba, dam, ba, dam. Se enciende el ambiente. Se enciende el ambiente. se enciende el party, se enciende el ambiente. Humo pa' mi mente. David Magic, Chris Lyon, The Lion, el León Chris, la calle, el ghetto, Royal Root danza la. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. ¡Por fin es viernes! No te vayas muy lejos.